Sean bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música y también con las artes plásticas, porque nuestro invitado nos va a conversar sobre ello y sobre cómo se ha vinculado a los colores, a la imagen, a las telas, a la música también, para brindarnos estos hermosos paisajes. Así que yo, antes de dar a conocer el tema que hemos traído para compartir con ustedes, quiero saludar y dar la más cordial bienvenida al maestro Wilman Walsaki, quien viene desde Imbabura, Ibarra, para compartir su experiencia de vida. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Laurita, gracias a la Casa de la Cultura por darme una vez más esta oportunidad de poder compartir lo que se hace con las manos. Esta vez vamos a conversar. Realmente para mí es un privilegio poderme comunicar y transmitir mis ideas a la audiencia de la Casa de la Cultura. Así es, maestro. Así que nosotros habíamos escuchado un tema musical alusivo a su, claro, a su tierra. Sí, claro. Y nos decía extra micrófonos, muchas gracias por acercarme a ese sector. A pesar de que, miren, solo se separó unos cuantos minutos, horas, ¿no? Bueno, y precisamente hoy hemos traído algo sobre las artes plásticas, sobre la pintura. El cuadro del pintor titula esto y dice que cierta historia cuenta que un hombre rico y tenía muy mal carácter, de alguna forma insultó y maltrató cruelmente a una mujer que había enviudado. El hijo de esta persona, de esta señora de 8 años de edad, presenció la detestable escena y jamás pudo olvidarla. Años más tarde, el niño llegó a ser un artista famoso y pintó en vivos colores el episodio que retenía en su mente. El cuadro concluido, que era una hermosa pieza de arte, que fue colocada en una galería de arte muy, muy visitada por el público. Un día acertó a pasar por allí el mismo autor del hecho. ¿Y cuál no fue su asombro al verse a sí mismo pintado en aquella repugnante actitud? El cuadro era fidelísimo en todos sus detalles, y a pesar de haber pasado algunos años, esa persona podía ser bien reconocida en la principal figura del mismo. Miren ustedes que al contemplarla se puso muy pálido y empezó a temblar, ofreciendo cualquier cantidad de dinero para adquirir la pintura y destruirla. Existe un pintor invisible que traza en colores indelebles los actos de cada vida humana con rasgos fidelísimos, y no habrá manera de hacer desaparecer los trazos estampados por la divina mano en el cuadro de la eternidad. Todos nuestros actos están siendo pintados en un cuadro que será expuesto en la eternidad, y bueno, es decisión de cada uno de nosotros cómo quedamos en esa obra de arte. ¿Qué se verá el día en el que el lienzo de tu vida sea expuesto? ¿Será una pintura digna de la más hermosa e impresionante galería, o desearás destruirla? Bueno, por todo eso hay que procurarla con diligencia, presentar ante su Dios, ante su Ser Supremo, ante los demás, que esto sea aprobado, porque eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos ese pasaporte para poderlo hacer. Que el día del cuadro de tu vida, que sea descubierto, puedas mantener la cabeza en alto, sabiendo que diste todo de ti para llegar a ser un obrero aprobado. Por lo tanto, les invitamos nosotros a hacer ese ejercicio y a esforzarse para andar sobre la tierra, y que esto, todas nuestras obras sean dignas de esas grandes galerías de arte, de esas galerías maestras en las que se puede observar a cada uno de los actos que vamos realizando en nuestra vida cotidiana. Y obviamente que ahí se vean reflejados las cosas más duras que nosotros podemos hacer, y que obviamente haya mucho más allá de ese trabajo, obras de amor y de confianza, que solamente usted la puede brindar. ¿Qué le parece? un ejercicio que lo podemos poner en práctica desde este momento. ¿Qué le parece? Autoestima arriba, mis amigos, porque es así como nosotros nos motivamos en cada instante, en cada momento, para compartir con los demás. Si a usted le falta tiempo todavía por terminar su jornada, póngale eso, póngale la mejor actitud para que ese cuadro nos quede realmente hermoso. Si usted ya está durmiendo, duerma, póngale también magia a ese sueño y al despertarse, pues, que tenga la mejor actitud del mundo. Un abrazo gigante para todos los oyentes que nos acompañan en Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Incapitca en Cañar, La Voz del Santuario Baños de Baños, La Premier en Ibarra y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias por sumarse a este encuentro con la música y con nuestros invitados, que hoy nosotros desde el inicio de este programa ya estamos pintando un cuadro para que usted, les hemos puesto ahí el lienzo para que ustedes empiecen a pintar y ponerle el color que ustedes deseen. Y al final vamos a ver qué cuadro nos quedó, ¿les parece? Sí, en los controles hoy me acompaña Andrés Viracocha y en la producción y conducción de este programa, ¿quiénes habla? Laura Ríos Armijos. Bueno, yo les voy a dejar en compañía de un tema musical y al regresar ya estaremos para dialogar con el maestro Whitman Waltz aquí. Y la voz de Julio Jaramillo Laurido nos trae un vals que lleva por título Oh Pintor. Que pintas paisajes, pintor, que pintas el mar, pintor, que pintas follajes, pinta el alma de mi madre con todita su bondad, pinta el alma de mi madre con todita su bondad. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde que besa sus mejillas en mi pueblo natal, que besa sus mejillas en mi pueblo natal. Que pintas paisajes, pintor, que pintas el mar, pintor, que pintas follajes, pinta el alma de mi madre con todita su bondad, pinta el alma de mi madre con todita su bondad. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde que besa sus mejillas en mi pueblo natal, que besa sus mejillas en mi pueblo. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ya estamos junto al maestro Whitman Watzaki, quien nació en Otavalo un 11 de diciembre de 1960. Es el segundo de siete hermanos. Su padre es Luis Gonzalo Watzaki y la señora Teresa Sassi. Whitman inició sus estudios artísticos en su ciudad para luego trasladarse hasta Quito y culminarlos con medalla aquí en la capital de los ecuatorianos, porque fue el mejor egresado del Colegio de las Artes de la Universidad Central del Ecuador. Whitman inició su carrera artística con pinturas de un impresionismo vigoroso, de brochazos violentos y trazos duros. Posteriormente se adentró en el expresionismo andino, con rostros dulces de enormes ojos negros y rodeado de flores y frutas y sobre un fondo de gran textura y formas más bien barrocas. Bienvenido, maestro, una vez más. Gracias por estar con nosotros e introducirnos a ese mundo mágico en el cual usted nació, pues rodeado de las maderas, del olor a la madera, porque sabemos que su padre se dedicó a este tipo de arte y de alguna forma amando la música. Sí, realmente, en breves rasgos me ha hecho recordar todos estos 55 años de mi vida, ¿no? Y la niñez, porque me hizo recordar a mis padres, que, bueno, hemos, y digamos, tengo el privilegio de ser el segundo de siete hermanos, de siete hijos. La verdad, el olor a la madera, es el olor a las flores, porque en la casa donde vivían mis padres había un sendero. Digo sendero, pero era un graderío, digamos, ¿no? Y había, en todos, había flores, había cartuchos, había taxos, frutas, digamos. Y entonces eso hizo que tal vez mis padres se ilusionaron en mí y poder darme la oportunidad de estudiar arte desde el comienzo. O sea, mi padre, mi madre nunca fueron egoístas porque me preguntaron a mí, ¿qué es lo que quieres estudiar? Y yo dije, quiero aprender a dibujar. Y sin otra intención, más que quería aprender a dibujar, y yo le veía a mi madre, a mi padre, que tenían ese apego al arte, digamos, ¿no? Porque vengo de abuelos que, por ejemplo, el abuelo paterno, que se llama Simón Sassi, fue constructor, al que dirigió la iglesia del Jordán en Otavalo. Algunas, digamos, construcciones, como es la fachada del pretil del municipio de Otavalo, la misma iglesia San Luis, después del terremoto, él la reconstruyó, obviamente dirigiendo la construcción, o sea que él era el maestro mayor, para ese entonces un gran arquitecto, ¿no? Y mi abuelito paterno realmente fue un carpintero que en la ciudad, en el pueblo de Otavalo, le conocían, y bueno, yo aprendí a hacer perinolas, trompos, qué sé yo. Y aparte de eso, pues usted también estaba recibiendo constantemente el aroma de las comidas típicas, de las comidas de la abuela, de esos platos que valía la pena compartirlas, maestro. Claro, realmente le digo que va por los lados más sentimentales de mi vida, ¿no? Porque realmente mi madre, luego que papá falleció, yo estaba recién en primer curso, ¿no? Entonces mi madre tenía que dedicarse a alimentarnos, y de hecho a la educación de siete hijos, siete hermanos. Entonces mi madre lo que sabía hacer son las fritadas o las frituras, ¿no? Entonces ese digamos, para nosotros es un símbolo bien grande, ¿no? De que en base a las frituras, en base a la fritada, a las papas con cuero, nos pudo educar a los siete hermanos. Entonces todos fuimos nosotros privilegiados de tener ese ejemplo de trabajo, ¿no? De sacar adelante a su familia. Entonces mi mamá y mi papá fueron los promotores de lo que yo soy. Así es, Whitman Watzaki. a través de varias exposiciones que las había realizado, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen el privilegio y el gusto de observar las exposiciones del maestro? Pues ustedes saben y van a acercarse un poco a la textura, las imágenes. Y antes de irnos a un siguiente tema musical, yo les dejo planteado, a ver, si es que están cerca de la www.radiocce.com escuchando ya este diálogo, esta conversación, pues mis estimados amigos, quiero decirles que nos da la sensación al ver todo el colorido de estas imágenes, también a estos cuadros como si fuesen construidos no con pintura, sino con madera, maestro. Sí, más bien es una suerte de repujado en madera, de repujado en cuero, ¿no? Son altos relieves, realmente. Bueno, ya nos va a contar ahí si es que la madera le hizo llegar a esta técnica, porque... Sí. Ahora le voy a invitar a usted a escuchar otro tema musical. Bueno, aquí está temas musicales que quizá tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida del artista, porque al regresar usted nos va a comentar sobre esa motivación que le dio su padre y el charango, la guitarra, para que nos comente, porque antes de ser artista usted... ya conocía sobre la música, ¿le parece? Vamos a escuchar música. Enviamos un saludo a Andrés Alejandro Ayala, a Ángel Yepes, saxofonista, por estar compartiendo con nosotros a través del Facebook. Ya regresamos con ustedes porque enseguida nos vamos a escuchar el tema El Artista junto a los Jorges Luz Uriaga y Rodríguez. La memoria trae nuestra vieja historia. Si se quiere un poco pasada de moda, solo te ofrecía en mi humilde lista mi cierta posición de artista. Nada de grandeza, ternura y pobreza, cosas que no iba a llenar la mesa, y así me quisiste, sin más pensamientos que esta mi guitarra y mi gran cariño. Y así me quisiste, sin más pensamientos que esta mi guitarra. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos viejas, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Estamos quedando solos, viejas, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer llamaste, dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Y seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con el maestro Widman Walsaki. Vamos a conocer ahora, lo que habíamos dejado planteando es que su padre no solamente quería que usted se quede en su arte, sino que usted pueda también acercarse a la música, y a usted le compró un charango y una guitarra. A ver, yo pienso que a propósito del verano que se está empezando, del mes de junio, las raíces de mis abuelos, digamos, los antepasados, por su costumbre, por su religión, en la casa suelen hacer el 24 de junio la fiesta de San Juan en homenaje a mi abuelita materna. Entonces, los padres franciscanos le regalaron a mi abuelito, en agradecimiento a haber hecho la iglesia del Jordán, le regalaron un niño divino, un niño Dios, digamos, para Navidad y el San Juanito. Entonces mi papá le conoció ahí, porque mi padre era el carpintero de la iglesia, de la construcción de esa iglesia. Y mi madre, obviamente, iba a dejar la comida a mis abuelitos y ahí se conocieron. Entonces mi papá, más allá de que me regaló todo lo que yo tengo, digamos, ¿no? Porque él construyó, viendo el primer charango que llevaron a Otavalo, el grupo Intilimani, porque Juan Ruales, recuerdo, solía en Otavalo, por las fiestas del amor, hacer unos tremendos, digamos, presentaciones de artistas plásticos, como fue Guayasamín, y algunos artistas del Ecuador, ¿no? Que, bueno, nos quedamos admirados escuchando la música de Intilimani, por ejemplo, de los ecuatorianos, de los Coraza mismo, por ejemplo, y mi papá, solamente viendo el instrumento, se quedó admirado y obviamente le cogió las escalas, cogió, digamos, le dibujó al charango y le hizo. Luego hizo una guitarra, se hizo él mismo los timbales que hoy se llaman bongo. Entonces mi papá siempre trataba de inculcarnos dentro de la música, y hoy un poco más ya interesados en esto dentro de la cultura de Otavalo y del Ecuador, ¿no? Entonces, para mí, como digo, antes de que mi padre fallezca, yo les sabía acompañar, les sabía ver cómo tocaban, cómo hacían la música con los amigos ahí en Otavalo. En todo caso, los fines de semana siempre había las fiestas familiares, fiestas de amigos. Entonces mis papás hacían la música para esas fiestas, animaban, ¿no? Entonces yo empecé tocando ellos, yo empecé acompañándole a mi papá. De hecho, ya tatareaba, digamos, tocando el güiro, tocaba, qué sé yo, algo de percusión. Entonces eso hizo que me apegara a la música. En los primeros años en el colegio Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra, ya participábamos con amigos de esa música en festivales de música interinstitucional. ¿Qué edad, ¿no?, tenía usted ahí? Más o menos unos 12, 13 años, digamos, ¿no? Que ya hacía música ahí, pero ya estaba estudiando en el Colegio de Artes, digamos, pintura. Entonces participábamos en algunos festivales de música, qué sé yo, en Otavalo, en Ibarra, en Chaltura, y ganábamos premios. Recuerdo uno de los que yo recuerdo justo en la noche que mi padre falleció, por eso es que recuerdo siempre, está en mi mente, que fuimos a Cayambe y había un grupo que se llamaba Los Guayanay Junior. Uh-huh. Y les ganamos a ellos en Cayambe. Y un grupo muy conocido, los Guananay. Muy conocido en ese tiempo, ¿no? Entonces nosotros fuimos a Cayambe, ganamos el premio, regresamos a mi casa y mi padre, o sea, uno dice, se admira, y entre comillas, ¿no? Me esperó a que yo vaya y falleció en los brazos de mí y de mi mamá, pues obviamente, ¿no? Porque yo ustedes llegué, fueron llevando el premio. Yo llegué, le mostré la bendición, papá, ¿cómo te fue? Y le digo, sí, ganamos el primer premio, aquí está. Era una de esas fuentecitas de simulando a plata de tres corazones que se abría. Eso era para nosotros una satisfacción y era... Digamos que nos entusiasmó. ¿Con quién se fue en busca de ese premio? ¿Usted? Yo me fui con el grupo, porque era un grupo. ¿Quién nomás integraba el grupo? Fernandino Josa, Juan Tulcanazo, Jacinto Conejo, hoy se llama Ariruna, ¿no es cierto? Entonces, Edmundo Solís, recuerdo que había... ¿Y cómo se llamaba su tocayo, grupo? Tocayo Sandoval. Recuerdo que nuestro grupo se llamaba Musub Yacta, y traducido... Musub Yacta. Yacta, traducido al español Pueblo Nuevo, ¿no? Entonces... eso hacíamos, nos presentábamos en Telejardín, por ejemplo, en Guayaquil, aquí en Quito, y bueno, era, o sea, se hacía un poco de actividad, digamos, ¿no? Siempre con el anhelo de poder cultivar ese tipo de música. ¿Llegaron a grabar ustedes? No realmente, siempre éramos inquietos como siempre y grabábamos, qué sé yo, en cassette, ¿no? Y yo pienso que por ahí algún amigo sí tiene, fotografías sí tengo, yo tengo en la casa en Otavalo, en la casa de mis amigos. Pero no de la música. O sea, ¿y no han buscado entre los amigos buscar esas cintas para reproducirlas? Yo pienso que sí, realmente... El grupo más bien no es que se desintegró, sino que ya el hecho de que mi padre falleció, mi mamá dijo, no, tú tienes que seguir estudiando, pero no las dos cosas, tienes que aprender a hacer una, pero bien, y decide, porque mi mamá era, o sea, las mamás son buenas, tienen corazón de madre, pero era mi mamá sí era recia en decir... No le dejó las dos cosas. No me dejó la opción. Dije, bueno, yo como era segundo de los hermanos tenía que dar ejemplo. Entonces yo dije, bueno, si es que mi mamá me quiere apoyar y yéndome a estudiar en Ibarra, luego a Caquito, y tengo que aprovechar, realmente tengo que aprovechar. Maestro, y para irnos a escuchar otro tema musical, ¿cómo sonaban esos instrumentos que fueron construidos por su padre? Bueno, en ese entonces nosotros como inquietos... Todo sonido nos parecía impresionante, ¿no? Pero teníamos amigos que, por ejemplo, los de los hermanos Vega ya en Ibarra, que tocaban bien el charango, y algún rato le tocaron el charango que hizo mi papá. Entonces sonaba bien, ¿no? Y todo, a nosotros, o sea, dentro de la calidad, no estábamos esperando de que tenga el instrumento también calidad de como instrumento, ¿no? La calidad estaba en mi corazón porque fue el charango que me hizo mi papá. Entonces eso para mí era mejor que cualquier marca, porque algún rato la primera guitarra que hizo mi papá le llevábamos como símbolo, ¿no? Le llevábamos a cualquier presentación, pero sí tuvimos que comprar, por ejemplo, la Yamaha, la 214 creo que es, o 240. ¿Conserva esos instrumentos usted, maestro? La verdad, conserva a mis hermanos, porque cuando yo me vine a estudiar acá en Quito, me gané la medalla de oro, la medalla de Ciudad de Quito, ¿no? Al mejor egresado del Colegio de Artes de la universidad. De alguna manera yo mismo me hice un compromiso en que yo tengo que ayudar a mis hermanos, y de todo lo que yo haga es parte de la casa. Entonces mi mamá, yo le decía, mami, este cuadro es para la casa, esto es para acá. Y entonces, a veces uno como que, ahora que ya está grande y sabe cómo cuidar las cosas, veo las cosas que están en la casa y me lleno de mucha, sentimientos, ¿no? Digo, y no debo topar eso, porque es parte de la vida de mis hermanos también, ¿no? Entonces, y a mí me gusta compartir y ellos los cuidan. Entonces, eso también es maravilloso, ¿no? Bueno, vamos a enviar un saludo para quienes nos están mirando, Giovanni Fernando Sánchez y Giovanni Arévalo, a través del Facebook. Vamos a hacer, a escuchar un tema musical, maestro. El grupo Quimera nos trae siempre en la vida, quizá cuando investigamos o buscamos temas musicales, vamos a encontrar canciones que fueron dedicadas a la panadera, quizá al oficio de ser músico. Uh-huh. y a un sinnúmero, ¿no? Pero son canciones a veces que no se las puedes encontrar así con facilidad. Pero en algunos casos sí lo podemos hacer, y aquí está el oficio de cantor, que no lo pudo construir al 100% sí, del maestro sí. de Miguel Morelli, con la voz de el grupo de Quimera. Recuerde que ustedes nos escuchan a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Regresamos ya después de nosotros escuchar un tema musical junto a Quimera, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de los medios que hacen posible que se pueda reprisar este programa ya en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, también en Baños, y también en la Amazonía Ecuatoriana, gracias al satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es. Y recuerde que usted nos mira y nos escucha en la www.radiocce.com. www.radiomensajera.com. Y bueno, regresamos. Nosotros, extra micrófonos, me decía el maestro Whitman, siempre escucho esta canción, y también hay un recuerdo de esas tradiciones que vive nuestro país, y quizá también es ahí cuando empieza él a acercarse a los colores y después ir identificando todos esos procesos de vida que ha tenido el maestro, como en la época de los difuntos, cuando usted ayudaba a armar las coronas, porque me imagino que las hacían para sus familiares, no sé también si las hacían para la gente, para negocio, gente, digamos, claro, así. Sí. Entonces ahí venía el uso del color blanco y el uso del color negro, que en su infancia no lo entendía, pero con el paso del tiempo lo conoció, lo supo a esa tradición. Sí, realmente, yo al menos provengo de una familia súper trabajadora, humilde, sencilla, pero súper trabajadora, ¿no? Entonces, siempre había fechas en las que nosotros sabíamos reunirnos con los primos de parte y parte, ¿no? De parte de papá, de parte de mamá. Entonces, en noviembre siempre había una euforia de colores, digamos, ¿no? Ahora ya pensando artísticamente. Pero nosotros más bien era con el afán de acompañarle a mi papá, que era cariñoso con las hermanas, en este caso de mi tía Clara, de mi tía Delia, Gloria Balsaquín, ¿no? Entonces ahí solían hacer las coronas para el Día de los Difuntos. Entonces nosotros ayudábamos a poner, en la corona, en el círculo de la corona, el papel celofán, Papel crepé. O el papel crepé, con negro, con blanco, con violeta. Pero algún rato me atreví a hacer ya las florcitas, ¿no?, que hacía mi tía. Mientras tía Adelita hacía el pan, nosotros hacíamos, o las hermanas hacían, cortaban los pétalos. Los pétalos, el papel celofán, el papel crepé, hacían coronas. Y entonces me atreví a poner, ¿no?, algo sobre la corona. Y yo puse solamente, por ejemplo, veía que habían blanco y otras violetas y otras negras, ¿no?, o moradas, que decíamos. Y un día mi tía me dice: no, mijito, estas blancas es para niños, estas negras o moradas es para difuntos ya mayores. Entonces ahí iba descubriendo ya, clasificar ya con esas travesuras, tal vez, ¿no?, a identificar para qué era el blanco, para qué era el morado o esto. Entonces a veces se fusiona todos estos principios, todas estas tradiciones en la pintura. Recuerdo que, por ejemplo, en base a esto, algún rato Lenín Oña me decía: Whitman, ¿por qué esos colores tan fuertes, tan estridentes, el rojo y el verde al lado? Pero armonizando de acuerdo a su manera, se queda bien, pero, o sea, teóricamente no van. O sea, ¿cómo puede lograr usted dar un bonito efecto con colores tan estridentes, tan fuertes? El rojo, el verde, el morado con el verde, el morado con el negro, y así, ¿no? Entonces a veces es en mi imaginario las vivencias que yo tenía, y de hecho toda mi obra, todos mis dibujos, todas las esculturas que he hecho están en base a mi vivencia. Maestro, esa profunda relación que usted ha tenido con la naturaleza, con la tierra, al cultivar las flores, al hacerlas en épocas como la que usted nos acaba de mencionar, ¿fueron una influencia grande para poder presentar ahora el trabajo, sus obras, sus colecciones? Bueno, yo, como todos los estudiantes, como todos los aspirantes a hacer esta parte del arte, digamos, de la pintura, fui, creo que, un estudiante muy disciplinado, pero sí me dejé llevar, me dejé influenciar de mis maestros. Tuve el privilegio de tener clases con Galo Galés, imagínense, los últimos tiempos de él, recuerdo de Mauricio Bueno, que era mi profesor de tesis de grado, de César Bravo Malo en escultura, de Manuel Monar. Entonces yo tenía que aprovechar, a pesar de que yo venía de una ciudad, de un pueblo tan pequeño que no teníamos mucha información, al menos yo no tenía información de libros de arte, ¿no? Peor de libros de pintores o artistas de acá de la capital. Yo acá vine a conocer recién, a Osvaldo Guayasamín, a Mena Franco en libros, ¿no? Porque si era difícil el hecho de venir de Otavalo a estudiar acá mismo, ya para mí, para nuestra condición, era bastante duro, fuerte, ¿no? Entonces, para mí sí fue un privilegio y tener este encuentro con estos maestros y poder fusionar esa sabiduría, digamos, el pensamiento de los profesores con el mío, que era más bien tratar de hacer una pintura más cotidiana, qué sé yo, un poco costumbrista, e ir manejando ya con las enseñanzas de estos maestros un poco más hacia la, o sea, más moderno, por decir algo, ¿no? Entonces sí, fue fuerte ese choque de venir de un pueblo, de una ciudad pequeña a la capital y a estudiar arte mismo. Maestro, en el momento que usted decide plasmar una obra y se encuentra frente a lienzo, ¿qué es lo que primero le viene a su mente? A ver, esos son detalles bien fuertes porque uno, a pesar de que se tiene mucha experiencia, el nuevo encontrón, la nueva, digamos, esperanza de ver el lienzo blanco, sí hace meditar, más allá de tener esa cuestión mística, esa solemnidad de empezar un cuadro. Yo trato de ser el obrero, trato de ser el igual que el carpintero, valga la redundancia, por la maestría de mis padres, un buen abogado, un buen doctor. Pienso que lo primero que pienso es que tengo que tratar de hacer mejor que ayer, ¿no? Entonces, siempre la disciplina está en mi mente y los conocimientos pongo en práctica. A veces sí me equivoco porque no todo lo que se pinta vale, ¿no? Y dando gracias a Dios, yo tengo todos los días clases con otras personas que son señoras, que son mis compañeras de arte. Por ejemplo, aprendo de ellas también y realmente no se me hace muy muy difícil, digamos. Lo que sí trato de hacer un mejor cuadro cada vez. ¿Cuál es la técnica que usted utiliza? Realmente yo pienso que sí tradicionalmente utilizo todas las técnicas de mi obra, porque empiezo dibujando, empiezo bocetando, luego comienzo con el gesso, que es una especie de pasta como como el yeso de la pared, por decir algo, ¿no? Para dibujar el cuadro en palabras. Luego de eso diseño, hago el grabado, es un hueco grabado o bajo relieve que suelen decir los grabadores dentro de la técnica del grabado. Luego de eso lijo, pongo resina y voy poniendo ya el acrílico en algunas obras, en otras más bien voy directo al óleo. Y a veces también hago los ensambles, lo que se llama la pintura, ¿cómo se dice? De ir sobreponiendo técnicas, que es se me va el nombre, pero bueno, utilizo todas las técnicas realmente en cada cuadro. Y hago esto como preparando la clase para mis alumnas, porque yo tengo alumnas que pintan acrílico, que otras que pintan óleos, entonces es mi manera de preparar la clase. ¿En alguna institución o en su taller? En mi taller, no he dejado. Yo ¿Cuántas alumnas tiene? Como 8 alumnas. Y ¿cómo se siente usted saber que su técnica puede verse reflejada en sus estudiantes? La verdad me siento súper bien porque pienso que nosotros somos hombres que vamos, es la vida, ¿no? Nacemos y crecemos y morimos. Entonces yo no quisiera dejar que se lleve mi corazón, mi alma, la técnica que he ido aprendiendo, que no es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Es una técnica que todo mundo conoce, que todo mundo que está inmerso en el arte conoce, pero yo le hago de alguna manera dándole mi saborcito, digamos, ¿no? Entonces todos, lo mismo que yo pinto les enseño a mis alumnas, pero cada cual tiene su mundo, cada cual tiene su espíritu, su carácter, y entonces se ve la diferencia, ¿no? Maestro, sus cuadros se han visto presentes, o más bien están presentes en diferentes partes del Ecuador y del mundo. Sabemos que usted actualmente se encuentra exponiendo en Reino Unido, Londres, en Berlín, en Alemania. ¿Y cómo ha denominado usted su obra? Porque también sabemos que el título tiene que ver mucho con la mujer. Sí, realmente para hacer las obras que estoy haciendo actualmente quiero hacer una introducción que a lo mejor la gente no conoce y más bien va dedicado a la persona que ha dado ese mensaje de cariño, digamos, a mi obra, porque ha comprado. Y entonces, muy pocas veces tenemos la oportunidad de conocer estos detalles que ahora la Casa de la Cultura me está dando la oportunidad de poder explicar, pero linda este momento de poder decir cómo, por qué esto, ¿no? Digamos que, por ejemplo, hasta los años 90, digamos, 95, y yo pintaba unos cuadros de colores fuertes, ¿no? De hecho, a mí me clasificaron en un grupo de los pintores de los colores salvajes, por decir algo, ¿no? Dentro del expresionismo salvaje, del expresionismo alemán fuerte, agresivo, ¿no? Pero si había en mi pintura la identidad de que haya un poquito más de ternura. Pero a partir del nacimiento de mi primer hija, que son ya casi 20 años, he cambiado a los rostros de la ternura, ¿no? Entonces, que va en homenaje a la mujer que me vio nacer, a mis hermanas, a mis tías, a las mujeres del mundo, ¿no? Luego me casé, tal vez, de alguna manera, sin descuidar el cariño a mi esposa, porque ya era otra etapa de mi vida. Y ver nacer a mi hija hizo que yo cambiara, como decía o como digo, no de técnica ni de estilo, sino más bien de tema, digamos, ¿no? Profundizar más bien en los niños del mundo, profundizar en el rostro de las niñas, de los niños. Entonces, tal vez yo digo que de alguna manera influenció muchísimo el hecho de pasar a ser padre, de pasar a ser esposo. Todas esas cosas que yo vi, la vivencia de mis padres, la vivencia de mi familia, que nos educaron de otra manera, nos hicieron ser muy sensibles. El apego a la familia, a la madre, a la esposa, en este caso a los hijos, porque yo veía en mis papás de que con qué ternura, con cuánta ternura mi mamá nos pudo educar a los 7 hijos sin ver si es que el uno es más alto, si el otro es gordito, si es blanco, si es mujer, a todos nos dio igual, creo yo, ¿no? Pero eso está inmersa en mi pintura. Maestro, de ese expresionismo de ser salvaje, fuerte, ¿nos vamos a un expresionismo de la ternura o cómo lo define? Más bien le defino como un color de la ternura, porque siempre que miro un cuadro, el hecho de que yo mismo miro un cuadro mío, de alguna manera es un sufrimiento tranquilo, no sé ese término, cómo explicar, ¿no? O sea, aparte que yo digo, estoy sufriendo, pero estoy feliz, tranquilo, porque por fin hago lo que yo siento. Es como cuando, no sé si es que, no voy a cometer algún error, pero alguien dijo, nosotros los ecuatorianos somos felices escuchando música triste, ¿no? Como son los pasillos, los albazos, los de arabíes. Entonces yo soy feliz, o a lo mejor cuando veo un cuadro, cierto es que sufro porque digo, por fin hice algo, pero salto con la otra pierna de alegría porque digo, estoy haciendo lo que me encanta, estoy realizando lo que yo siempre quise hacer, en homenaje tal vez a mis papás, a mi papá, a mi mamá, ¿no? Toda mi obra está involucrada en la familia y de hecho trato de hacerle más universal. Entonces, de ahí es lo que usted le puso el título, pues entonces a esta muestra como maestro, las niñas. La muestra que está ahora en Alemania, sí, de alguna manera está en homenaje a la mujer ecuatoriana, porque de alguna manera pienso que el nombre que le pusimos fue, le pregunté a María del Carmen, que es mi esposa, a María José, que es mi hija, y estaba Jimena, una sobrina que siempre está con nosotros, a Berito también, cierto, a propósito, les digo, ¿cómo les pondríamos a estos cuadros? Ya tengo que mandar mañana a Alemania, decía así, ¿no? Y dice, ñaño, ¿pero por qué no le pone las guaguas de Whitman, no? Ah, y todas iban poniendo un poquito, hasta que salió el nombre, las guaguas, las hijas de la luna alumbran el cielo de Berlín. Las hijas de la luna alumbran el cielo de Berlín. Esta muestra está en la Embajada de Ecuador en Berlín. En Berlín, sí. ¿Y estará hasta cuándo? Yo pienso que está hasta el 15 de este mes. ¿Hasta el 15 de sí, junio? Inauguraron el 2 o el 4 de mayo. ¿Cuántas obras están expuestas? Realmente están 12 obras. 12 obras. 12 obras. Que tienen que ver con esta colección de las mujeres. Están dos series realmente ahí. Serie, siempre pinta series. Sí, tengo la serie, por ejemplo, la serie del color de la ternura, la serie homenaje a la luna, tengo la serie Arcos y Rincones de Quito, que es homenaje a la ciudad que me recibió, a la ciudad que me vio nacer también como artista. Arcos, sí. Y Rincones de Quito. Entonces, están esas series. ¿Ha recibido usted algún mensaje de las personas que van a ver en favor o crítica de su pintura? Sí. Tengo un amigo que me llamó, me dijo que por qué no le he avisado que voy a exponer en Berlín. Este amigo se llama Marcos y vive en Canadá. Él está en este momento en Berlín y se encontró con otra amiga ecuatoriana quiteña que también vive en Canadá y son fieles admiradores de mi obra, ¿no? Entonces, no sé por qué. Yo siempre trato de decir esto, de que Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, la señora Amparo, por ejemplo, le contó de que hay en Ecuador un pintor que se llama Whitman, y este señor es ambateño, ha venido acá y nunca me encontraba. Siempre se iba con esa ilusión de encontrarme. Entonces regresaba a Canadá y decía, no existe Whitman, yo tengo cuadros de Whitman. Entonces ellos, como que es una pelea bien bonita, digamos. Pero habrá algún momento donde se encuentran. Claro, entonces ellos compran un cuadro, el otro compra otro cuadro, ya tiene uno, él dice que tiene otro. Entonces esta vez Amparito ha ido a Berlín, a Alemania de paseo. Y se encuentra con Marcos ahí. Dice, ¿por qué esa nos contó la pintura de Whitman? Y eso me contó ayer el padre, que es Manuel Jiménez. Bueno, y ahora entonces nos hemos encontrado no en su pintura precisamente, sino con usted aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y precisamente lo que nos ha unido es su pintura por esa forma de hacerlo, de mostrarla, y sobre todo de la música. Ese encuentro que seguramente están muchas personas escuchando este programa. Sí, realmente para mí fue un gran homenaje a mi familia, porque realmente de las miles de entrevistas que me han hecho, sí es esta una especial, porque de alguna manera me encontré con la música, como usted dice, ¿no? Porque se ha dicho a breves rasgos de que mis padres me influenciaron, que papá era carpintero y músico, pero no me han dado esa oportunidad de poder decir qué nomás hizo mi papá, por ejemplo, el charango, la guitarra, los timbales, y que cantaba con mi tío Guillermo Gualzaquí, con mi tío Miguel Gualzaquí. Entonces hacían un trío, y bueno, todas esas cosas para mí, más allá de que sea una entrevista al artista, me ha hecho, ha sido un diálogo con el amigo, con la amiga Laurita, tal vez, ¿no? Entonces estoy a las órdenes también. Maestro, para mí realmente ha sido un honor el compartir con usted, conocer algo de su niñez, su infancia, su vínculo con la música, con los colores. Y bueno, pues quiero dar de lectura un mensaje que Hugo Proaño dice: saludos Whitman, éxitos, un abrazo. Así que dele respuesta antes de terminar y concluir. Poquito, qué gusto escuchar ese mensaje. La verdad, para mí es un honor saber de que tú estás bien, porque los amigos que se les llevan el corazón, nunca se los olvida. Yo te recuerdo mucho, Huguito, y sigue adelante con tu escultura y la pintura. Adiós. Un abrazo también, maestro, para Carmen Prieto, que está mirando su programa, y para nuestro compañero Gabriel Caicedo. Muy gentiles, muy gentiles. Yo les agradezco una vez más de poder compartir esto, y y no se olviden de los pintores, porque somos lo más extraños posibles, pero les queremos mucho. Bueno, maestro, que esta sea quizá la primera aquí en Florilegio y que hayan muchas más, que podamos conocer más sobre su trabajo. Porque sí hay cosas que contar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas. Había muchos temas musicales respecto de la pintura que podíamos escuchar, pero bueno, será para una próxima oportunidad y les espero en una nueva emisión. Gracias, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶